En la actualidad vivimos en una sociedad inmersa en una profunda crisis social y económica provocada en gran parte por la falta de ética y de valores, lo decíamos hace un momento. En este sentido, muchos de los males que afectan al ser humano vienen derivados de su incapacidad de mirarse interiormente y de ser capaz de conocerse verdaderamente a sí mismo y a su realidad interior. Asimismo, el deseo de aparentar y el ser superficial ante nuestros semejantes ha hecho que muchas personas se sientan solas y vacías en su interior. Y es que para muchas personas, el ansia por figurar y querer a toda costa ser reconocido socialmente ha repercutido negativamente en su propio autoconocimiento y en el desarrollo de su potencial humano desde su propia autenticidad. Pero, ¿cómo podemos llegar a ser nosotros mismos y desarrollar nuestro potencial interno? ¿Qué es el sendero sagrado de la realización? ¿Cómo podemos acceder a dicho sendero y qué beneficios nos puede aportar? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros, como no podía ser de otra manera, al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias, gracias. Verdaderamente, ¿cuánta necesidad hay en esta sociedad de ser un poquito menos soberbios, ¿no? Menos vanidosos, sí, con menos ganas de aparentar. Y además, se escucha en la calle, entre los amigos, en la fábrica, en una emisora de radio, se escucha en la tele, se lee en la prensa cómo la gente necesita vanagloriarse de algo que a lo mejor es incierto. Es decir, yo conozco, yo hablo, yo sé que son impropias porque el resto de mortales ya saben, se dan cuenta que aquello es imposible y sin embargo la gente quiere aparentar, siempre tienen una fachada delante como si aquella fachada les fuera a aportar el día de mañana más felicidad. Bueno, acuérdate que, como acaba de decir el compañero que acaba de pasar por ¿sí? la defensa de los animales, la educación que hemos estado dando y recibiendo se ha basado mucho en reforzar la estructura de la personalidad y en diferencia y en menosprecio de lo real y verdadero que hay en nuestra naturaleza. Las tradiciones religiosas tratan de recordarlo, pero en realidad se impone mucho el entorno muy materialista en donde, si no lo toco, no existe. Nuestros jóvenes, las personas incluso eruditas que piensan, acaban por ceder ante esa ola de presión que existe de que solamente lo que puede ensalzar a la estructura personal es valioso, y vamos perdiendo ese contacto, como acabas tú de decirlo. Hay tanta necesidad de retomar nuestra verdadera naturaleza que nos perdemos, y el mundo que estamos haciendo es parte de ese resultado. Perdimos la brújula, perdimos el sentido, la ruta, nos desviamos hace tiempo. Y eso, quizá la mayor parte de las personas actualmente, sobre todo los jóvenes, no lo perciben porque este mundo no era así. Todavía hace unos años, podemos recordarlo, quizá, bueno, 20 o 30 años podríamos hablarlo así, las esperanzas y los sueños de muchísimas generaciones y de los jóvenes científicos estaban centradas en un mundo mejor, ¿no? No sé si tú te recuerdas, en los años 60, 70, se hablaba de que esta época, en estos momentos, se habrían superado las guerras y no habría habido, ya no habría tantas enfermedades y el mundo sería más equilibrado. Pero pues nadie pensó ni consideró que la ambición y el egoísmo humano se impondría y que poco a poco esa ola del materialismo destructivo que nos ha hecho zozobrar, se puede decir así, a los seres humanos ahora porque nos vemos como enemigos, porque luchamos por la imagen, como tú lo dices, nos aleja de lo que somos realmente. Seres eternos, seres divinos, si queremos utilizar estos términos, que estamos experimentando para crecer y desarrollarnos. Como lo decía ya Maslow, hay un impulso en nuestras almas para convertirnos en los que somos capaces de ser y no en aquellas medallas que nos ponen exteriormente, aunque por dentro estemos vacíos. Y además, no solamente Maslow, yo recuerdo a Erich Fromm en una de sus obras comentaba, ¿no? budismo zen y psicoanálisis, decía, los vemos por la calle, caminar junto a sus familias, saludar al pueblo, al público, a sus amigos, charlar en los cafés, hacer negocios en los centros financieros, pero hace tiempo que se murieron. Son seres que algo se murió en ellos y actúan como autómatas. No saben, acumulan excesos de aspectos materiales que nunca se van a poder acabar, en detrimento de una gran cantidad de la población que está sufriendo, que no puede llegar, ya no, como decía alguien en la televisión, ya no es que llegue a fin de mes, ya no puede ni empezar el mes. Y eso, pues, nos ha llevado y nos lleva a esta reflexión, ¿no? Y quizá una gran parte de nuestros radioescuchas se dé cuenta que la respuesta no está tanto en todos los modelos y propuestas externas, está en nosotros. La respuesta está dentro del corazón del ser humano, ¿no? Es girar nuestra mirada hacia afuera, hacia adentro. Dejar de perdernos en estas imágenes que nos han impresionado como la caverna de Platón, en esos fantasmas, y ver nuestro corazón. Y como decía este chico, el que pasó, apelar a la compasión, a la piedad, a la necesidad de ayudarnos mutuamente, porque somos hermanos en este mundo. No solamente humanos, sino hermanos de una gran familia que tenemos que ayudarnos y proteger también a nuestros hermanos animales que son parte de esa familia. O sea, esa visión que ya se encargaron de ustedes de narrar y que varios grandes científicos, filósofos y historiadores lo han comentado repetidamente, parece que se ha perdido. Y se ha perdido cuando tiran a un animal desde una torre para festejar. Y para cuando utilizan a un toro para ponerle en los cuernos fuego. O lancearlo. No lo entiendo. Es que hay una parte de nosotros que... No podemos decir que seamos animales en ese sentido, porque el animal no lo haría. Hay una parte de nosotros salvaje que ha perdido esa conexión y destruye y utiliza, como dices tú, abandona los animales en las gasolineras o en los lugares cuando se van de vacaciones. Si es que no, antes también abandonaban a las personas mayores, y tú sabes muy bien que eso pasó. Uh-huh. O sea, nos hemos desconectado. Y esa conexión nos trae la tristeza, todas las patologías que conocemos, la pérdida de esa humanidad. Y es lo que dice Erich Fromm. Caminan por la calle, saludan, parecen ser seres humanos normales, pero se murieron. Son seres muertos que viven como autómatas. Y eso no puedes evitarlo. O sea, es una prueba que cada día podemos encontrar. Isaac, no obstante, ¿cómo reconducir ese alma que se ha perdido, ¿no? ¿Cómo reconducir a esa persona que ya no siente empatía por nada, ¿no? Que no siente empatía ni por sí mismo, porque si se mira al espejo a veces hasta se avergüenza, uh-huh, y por eso pone todo un montón de capas, como las capas que tiene una cebolla, para que nadie llegue a su corazón? Quizás para protección o quizás por frustración, ¿no? Porque la mayoría de las veces la gente que quiere aparentar tanto es porque tiene una frustración, sí, dentro. Desde el punto de vista psicológico, sí, están muy dañados, ¿no? Uh-huh. Entonces, como no me quiero, como me conozco y sé que no llego a cumplir estas expectativas, como sé que no soy buena persona, como sé que, capas de cebolla encima, toda apariencia, toda su superchería, ¿verdad? Sí. Todo, pues eso, fachada, pero que mucha pintura, pero que después con un poquito de pintura, pues rascando, esa pintura se va porque el óxido siempre está ahí dentro, ¿no? Y a pesar de que tenga, como tú mismo lo comentas, todo ese reconocimiento social, ¿cuánto dura? ¿Y cuándo vuelve otra vez la tristeza y el vacío al alma de este sujeto o de estas personas? El retomar ese camino, que es el tema del ciclo de charlas y cursillo, que así también, gracias a tu presión y a tu ánimo, hemos vuelto a repetir en este trimestre. Qué bueno. Que empezamos, que bueno, ya va la segunda sesión el primero de octubre, y son los cuatro lunes del mes de octubre, trata sobre este tema. Por supuesto, cualquiera puede asistir, aunque hayamos iniciado, porque son monográficos en cada ocasión. Trata de que nos demos cuenta Ilya Krishnamurti y otros grandes filósofos orientalistas comentaban, la respuesta la tenemos cada uno de nosotros, pero para eso tenemos que escudriñar dentro de nosotros, tenemos que ver, tenemos que confrontar nuestro verdadero ser o acercarnos a eso que hemos dejado hace tiempo y preguntar. La pregunta puede tener la respuesta si somos perseverantes, si insistimos, que no va a ser fácil. ¿Y a quién se la hacemos, Isaac, la pregunta? A nuestro propio ser interior. Tú puedes llamarle el alma o el espíritu, puedes llamarle como quieras, a tu Dios interior, al Cristo interior, o sea, que cada quien utilice el término. A esa parte no le interesa que le pongas el nombre que quieras. Lo que interesa es que tú vuelvas a acercarte y a pedirle ayuda. Pero no la ayuda para pedir cosas, sino para tratar de restablecer la conexión. Esa fuerza que nos va a dar el espíritu para mantenernos ante todo este vendaval y este huracán de situaciones difíciles en el mundo material. Las que va a impedir que nosotros no nos demos por vencido, nos levantemos cada día a pesar de ver que no tenemos pues para subsistir lo suficiente y nuestras familias. No obstante, Isaac, yo sé que en tus cursos la gente que se aproxima a tus cursos de crecimiento personal salen reconfortados, ¿no? Todos los que has venido haciendo durante tantos años y que nosotros hemos tenido a bien de proyectar, que no te hacían falta, pero que hemos venido a proyectar también desde aquí, para que la gente conociera, pues no sé, desde el proyecto de mi vida es el proyecto de mi muerte, la individualización, transformación y realización, ánimos a la unión interior del ser humano, integración a la sombra personal, todos que se hacen de forma totalmente gratuita, lo único que hay que pagar son 10 euros para los gastos de fotocopias y demás, pero que, bueno, la gente, sobre todo de Barcelona, que quieran ir, pues están invitados porque uno va a aprender muchas cosas. Y además son cursos que viene dando el doctor Isaac Jauli gratuitamente pues para el crecimiento de cada una de las personas que quieran conocerse un poquito mejor y demás. Luego daré su teléfono para aquellos que quieran recabar mayor información, porque se hace un día a la semana, los lunes, creo recordar, a partir de las 7 hasta las 8:30, durante una hora y media, pues el doctor Isaac Jauli va dando una serie de charlas que nos van acrecentando el autoestima, nos van dirigiendo hacia ese camino personal de la transformación y reconocimiento de uno mismo. Pero, Isaac, verdaderamente nosotros ya nos conocemos. Ya, digo, no tú y yo, sino la gente, las personas, ¿no? Y no nos gustamos. Y nomás conoces la fachada. Claro. No conoces lo que hay tras la fachada, que ese es el tema. El tema es que te adentres y eso es y ahí es donde a veces la mayor parte tiene miedo. Te lo digo por mis talleres, cursos que he dado no solamente en España, sino en otros lugares del mundo. Hay un gran temor a ver lo que hay atrás. Temor porque se decepcione la imagen que tiene artificial la persona de sí mismo. Porque, por supuesto, no vamos a ver solamente lo bonito, lo que nos creemos que somos, sino lo que es real. Y entre lo que hay real hay cosas bellísimas, talentos no explotados, aspectos dormidos porque nunca los hemos despertado, pero también hay sombras y oscuridades que las tendremos que aceptar. No rechazar ni reprimir, sino que reconozcamos que somos un ser de luz y oscuridad, pero que se puede equilibrar y realizarse como ser humano. Que ese es el verdadero fin de nuestra estancia en este planeta. La evolución no solamente es la evolución física, es la evolución del alma. Darwin lo decía, pero él hablaba de los animales que tenían más fuerza para dominar a los más pequeños. Aquí se trata de despertar esa alma. Cada experiencia que vivimos, lo que estamos viviendo ahorita, como pueblo, lo que estamos viviendo a Cataluña y en todas partes, tiene que ver con ese despertar interior, ese tomar conciencia de nuestra naturaleza, de nuestros derechos, de la justicia, de que tenemos que exigir, por ejemplo, protección a los animales, a los más débiles, a los seres que están rodeándonos y que necesitan apoyo. Ese despertar que trae todo ese resultado nos hace verdaderamente lo que somos, Pedro, humanos. Y no simplemente autómatas, que somos manejados a veces por nuestra propia ignorancia. La realidad es mucho más, va más allá de lo que aparentemente se pueda decir. Este es un llamado, quizá a los que nos escuchan, porque este programa tiene ese objetivo. No solamente trae temas históricos para informar, para hacer conocimiento. Tiene muchos temas y nuestros radioescuchas pueden verlo en todas las grabaciones que se presentan en Luces en la Oscuridad, sino que busca que despierten los corazones de los que nos escuchan. ¿Para qué? Porque aunque sean solo unos cuantos, van a infectar a otros. Y ese es el objeto. Que infectemos a todos los que podamos. ¿Cómo? Pues alentándonos, animándonos, buscando nuestra verdadera realidad. Profesemos la ideología que profesemos. No importa que seamos de cualquier cariz político ni religioso. Lo que nos hermana es igual en todos. El alma es la misma. No solamente en nuestras manos los animales, en nosotros. Las peculiaridades son las que trae la estructura exterior. Pero nuestra alma es el puente a lo divino. Y es ahí donde necesitamos retomarlo. Y esa es la motivación para que no solamente podamos nosotros sentir aliento cada mañana, sino para que creemos un mundo mejor para los jóvenes que yo siento que son los que están pagando un gran alto precio por la pérdida de esperanza. Se tienen que ir de este país después de que aquí tuvieron sus esperanzas de formar sus familias y de crecer. No tienen, y los que no pueden irse, pues están en un callejón sin salida. Yo escuchaba hace unos días las palabras de este personaje que acaba de morir, este líder comunista. Este líder comunista. Uh-huh. Hicieron una entrevista, creo que en un canal de televisión, uh-huh. Y él comentaba, dice, no se trata de simplemente con sentido común. Dice, la gente sale ahora todavía democráticamente a protestar, pero cuando no tenga para comer, no va a ser eso. Y todos lo sabemos, los estómagos vacíos crean violencia y revoluciones. Entonces, estamos muy a tiempo de tomar las medidas para que mucha gente recapacite y nos apoyemos todos, Pedro. Y esto creo es parte de este programa. Levantar ese ánimo, ayudar a la gente de alguna manera desde esta posición, decirles que hay otro camino y que podemos hacerlo. Y si al principio se sienten solos, porque a veces ese es un tema muy complicado, a veces nos vamos a sentir solos cuando iniciamos un cambio. La gente que nos rodeaba antes se va a retirar porque va a decir que nos ven raros, porque ya no hacemos lo que hacíamos ni lo que nos gustaba. Pero eso a veces es el precio a pagar. A veces incluso en las familias nos van a ver un poco diferentes porque hemos hecho cambios o porque estamos queriendo hacer cambios. Pero eso es un precio que vale, no saben lo que se imaginan nuestros radioescuchas, porque nos van a ser verdaderos seres humanos y no autómatas, no sombras que se mueven sin ningún sentido, porque ese tiempo se murieron. Mira que me gusta escucharte, Isaac Jolie. Lo decíamos al principio del programa, que todos somos esa escultura, todavía ese bloque, ¿no? De madera, es igual, de yeso, de lo que sea un bloque, pero que dentro de ese bloque hay un ser magnífico que somos cada sí. uno de nosotros, sí. con nuestros defectos y nuestras virtudes. Ojalá haya más virtudes que defectos, pero que estamos ahí dentro, ¿no? Que somos únicos y que como nosotros, como cada uno de nosotros, no hay dos. Si eso se ha podido llegar a conseguir, ¿por qué no vamos a poder conseguir nosotros modelar algo tan, tan nuestro, algo que nosotros podemos controlar, ¿no? Si no lo hacemos es porque no queremos, ¿no? Si somos malos es porque verdaderamente queremos ser malos. Si somos buenos es porque verdaderamente queremos ser buenos, pero es que la condición del ser humano es ser buenos por sí. naturaleza, no ser malo. O sea, hay mucha gente que dice que ha perdido la esperanza en el ser humano. No la podemos perder nunca, porque el ser humano, su esencia es bella y es buena y es armónica. Probablemente las estructuras externas están condicionadas, como lo hemos empezado a decir. Hay un factor importante, y eso es, leyendo al príncipe Siddhartha o al maestro Jesús, dice, la entrada a este sendero sagrado de autorrealización tiene que ver con ser auténticos, hacer lo que se es, hacer dueños de nuestra vida, y a no depender que otros nos manejen y nos manipulen, hacer nosotros verdaderamente, y eso no significa ser bonitos, significan ser seres humanos que están buscando su equilibrio y que tienen luces y oscuridades, y que nos aceptamos como somos, no como nos gustaría ser. Claro, y eso porque, perdona Isabel, porque hay papás y mamás, lo decíamos también al principio, que quieren que sus hijos sean lo que no fueron ellos, ¿no? O que estudien lo que estudiaron ellos, ¿no? Cada hijo tiene que salir del nido y proyectarse de lo que él quiera ser el día de mañana, ¿no? Porque ahí vienen muchas frustraciones de muchas personas que a día de hoy, ya creciditas, decíamos que ese montón de capas de cebolla, ¿no?, que decíamos, ¿no?, bueno, pues a lo mejor son tan superficiales porque no han llegado a la autorrealización, a llegar a conocerse verdaderamente qué es lo que querían. ¿Por qué no lo pudieron conseguir? Simplemente porque pusieron trabas a su crecimiento personal. Pues ahora es el momento, ¿no? Y mira, hay un famoso autor neoyunguiano llamado James Hillman, que tiene una obra muy bella sobre la voz interior. Él dice que si todo ser humano viene con una imagen, con un destino, él llama una bellota. Dice, la influencia de los padres es relativa. La influencia del entorno es relativa. Todos venimos ya con un programa, él dice. Un algo que tenemos que darle amplitud, un plan, un programa, desplegar todo un proyecto de vida. Y eso se bloquea o queda detenido simplemente porque nosotros queremos. Nuestros padres podrán hacer muchas cosas que no nos han agradado, pero finalmente son nuestros padres y les debemos la vida. Y su influencia es relativa. Aquí no podemos achacarle a nuestros padres la culpa de nuestros fracasos. Tenemos que vernos a nosotros y decir que a pesar de todas esas circunstancias, puedo salir adelante. Porque en mí está ese poder, como decía Ken Wilber, el impulso del atma, de la mónada, del espíritu, es tan poderoso a realizarme que es más fuerte que todo aquel obstáculo al que me enfrente. Es cierto. A veces esa fuerza no se manifiesta tan poderosa como en personajes que conocemos. Pero todos la llevamos y la podemos activar. Y esa es la motivación. Ese es el anhelo. Déjame que yo motive a nuestros amigos oyentes a que este mes de octubre, cada lunes de mes, con cursos diferentes que duran hora y media, son gratuitos, podéis acceder a estos cursos gratuitos que ofrece el doctor Giavolí para conocernos un poquito mejor y, por qué no, conocer nuestros adentros, así como nuestra propia historia, esa que habla de esa conciencia general y globalizada de que tanto se habla y que no queremos nutrirnos. Por ejemplo, el próximo lunes día 1 se hablará de integración a la sombra personal, el día 8 de el ánimus a la unión interior del ser humano, el día 22 del proyecto de mi vida es el proyecto de mi muerte y el día 29 individuación, transformación y realización. Son 4 cursos totalmente diferentes y cada mes va repitiendo pues algún curso o incluso implantando de nuevos, pero que, como digo, estáis todos invitados, al menos los amigos de Barcelona, para ir a sus clases, que son desde luego un lujazo. Su teléfono en Barcelona, 650-616-259, 650-616-259, en la calle Turrén de Loya, número 218-220, segunda planta, tercera puerta. Hay algo que quería yo recordar, también pueden ver todo el programa en la página web, que también gracias a ti, sí. Ya la has visto, ya la corregí, por cierto, es www.isaacjauli.com, ahí también viene el programa de estas charlas y de otras que se dan en Valencia, Bilbao, aquí en Barcelona, en varios lugares, para los que quieran asistir, incluso Madrid y Cáceres. isaacjauli.com. Sí. Pues menos mal que ya las has arreglado. Sí, sí, porque tú me habías dicho ya algunos fallos y ya la corregimos. Doctor Giavolí, mil gracias por estar con nosotros, te deseo lo mejor, siempre es un placer escucharte. Gracias a ti por la oportunidad, porque es algo, para mí, un honor estar aquí y poder dirigirme al público que siento que hay corazones porque me llaman por teléfono o me mandan muchos mensajes que necesitan este ánimo. Y gracias a este programa por eso. Gracias a ti, porque también para nosotros es un lujo y un honor que estés con nosotros. Gracias, doctor. Gracias, Pedro. Buenas noches. Buenas noches.